me rindo. Estoy detenida, tus brazos de seda se han vuelto cadenas, la cadena perpetua de tu amor. Condenada estoy, sentenciada a las cuatro paredes de tu corazón, que encierra mi alma como un gorrión. Soy prisionera, culpable de amar. Una vez fui minera, cazando fortunas en las vetas oscuras de esta ciudad. Encontré en tus ojos dos perlas negras, dejando mis sueños por una verdad.